El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Un baterista y un futbolista especial nacido un 20 de mayo de 1982. Juega al fútbol desde los 12 y participó en 4 equipos en toda su carrera. Primero en la liga checa, luego en la francesa, para regalar por último en la inglesa. Allí desarrolló la mayor parte de su carrera. Arquero de selección con 300 participaciones en el combinado checo, un número 1. Debutó en el 99 en el Chamel Vysany en la segunda división checa, actualmente en la tercera categoría del mismo país. Luego pasa al Sparta Praga, equipo contra el que debuta perdiendo 3-1, luego de allí se va a Francia, a jugar al Stade Rennais, donde firmó un contrato por 5 millones de euros. Fue elegido muchas veces mejor arquero del partido y por eso fue visto por los mejores clubes de Europa. En el 2003 pasa al Chelsea y se convierte en un gigante de los tres palos, donde es conocido mundialmente. Es galardonado en el 2004 como mejor arquero de Europa y hasta el 2008 mantuvo un gran rendimiento tanto en el equipo blue como en la selección checa. El 14 de octubre de 2006 es cuando el arquero sufre el mayor desafío de toda su carrera. Sufre una lesión gravísima, fractura de cráneo al chocar contra un jugador del Reading en un partido de la Liga Premier, lo que lo mantiene alejado de las canchas hasta el 2007. Lesión que se prolonga y que lo mantiene atemorizado hasta que decide utilizar un casco de rugby. A la par de que juega al fútbol, también se dedica a tocar la batería, pero no le da prioridad porque su profesión no se lo permite. Es allí, cuando entró a los años, decide retomar el instrumento como una terapia. También para tocar la batería, como para atajar entre los tres palos, hay que trabajar la coordinación. Tan en serio es que en su casa decidió montar un pequeño estudio musical en el cual puede distenderse y practicar sus drums covers. Y él lo sube a su canal de YouTube, donde se pueden ver y escuchar. Su habilidad llega a tal punto que uno de sus consejeros musicales es Roger Taylor, baterista de Queen y uno de los 100 mejores bateristas de la historia. En 2014 tocó con una banda española que se llama Vetusta Morla, oriunda de Tres Pinos, Madrid. Además, fue invitado a un concierto de Coldplay a tocar. Esto fue Peter Sech. Esto fue El Semillero de Dios.